That's right. Real. Real Talk Records. Atán el profeta el petróleo. Dios es tan real como la cera que tus pies sujetan. Menciono su nombre y espíritu se sujetan. De fanáticos locos nos etiquetan, pero en el mundo espiritual las entidades nos respetan. Tan real como la luz de ese bombillo, como la presencia que siento cada vez que me arrodillo. Pusiste tu fe en ese gatillo, pero vinieron en manadas y te hicieron picadillo. Sí, yo creo en Dios aunque no lo vea, y espero su venida aunque el mundo no crea. Al que el mundo no vea todo lo que es evidente, yo predico lo inminente en esta sociedad atea. Su evidencia es la creación. ¿Cómo en un error puede haber tanta precisión? Su sello es la perfección, escudriña su palabra y tendrás la iluminación. Gott ist real, das ist der Grund, warum ich zum Mikrofon greif. Auch bei Showtime-Lob preis ich die Hoheit. Frag mich, wie man nicht glauben kann, immer wenn der Mond scheint. Gott ist das Leben selbst, also wie sollte er tot sein? Seine Schöpfer macht sichtbar in jeder Zelle seine Wunder offenbar, wie es Licht, Teilchen und Welle geh in dich und erkenne, da ist mehr als wir sehen. Und nur weil es im Ursprung Sinn gab, kann es jetzt einen geben. Gott ist der Anfang von allem, er ist der alleinige Initiator. Niemand außer ihm gibt den Maßstab. Stabil für die Moral vor, sie sehen das Genie hinter Bauten und Skulpturen. Aber meinen ihr Verstand sei eine Laune der Natur, das ist absurd. Der Mensch macht sich zu Gott, aber Gott wurde Mensch und starb für mich. Es war nicht nur in meinem Kopf, ich bete und hoffe, dass ihr euch sein Wort zu Herzen nehmt. Denn ihr seid wie Gletscher, die schmelzen, ihr werdet Dios sehen. Dios es real, y todo le verá. Toda rodilla se doblará. Lo que me dijeron es verdad. Gott ist real, das wirst du sehen. El discípulo de Bless, my God is real. Dani Berrío, si yo veo manantiales, Dios es más real que ese polvo en tus nasales. Vine a abrir los ojos de los cristianos carnales, así como Elías degollaba los baales. Dios, no existe rima con la cual yo te describa. Guía mis manos en cada barra que yo escriba. Unge mis labios, aceite fresco de oliva. El eco de tu voz en la tierra mientras yo viva. Soy de los pocos que habla por hablar. Dios es tan real que me sacó de lo de bar. Me vistió de púrpura cual profeta Natán. Primero su reino, las bendiciones llegarán. Pueden señalarme y atentar contra mi vida. Date manso Goliat que te pongo a tragar saliva. Dios es más real que las curvas de la vecina. Arrepiéntete inconverso, su venida se avecina. Dios es tan real como el aire que tú respiras. Nada falso como la vida vana a la que tú aspiras. Más real que el vape que fumas y en la disco las velitas. Y cuando se acabe el coro, la misma vida vacía. Tan real como estas letras que de la vena me fluyen. No soy yo, es por su gracia que él quiere que tú le escuches. Nada fake como el real hasta la muerte que tú dices. Y a la jeva el pana tuyo por atrás haciéndole chistes. Anda buscando al correal, pero creíste que eso te lo daba el mundo, pero ni cuenta te diste que no es ignorante, solo aquel que no conoce. También aquel que le ha visto y aún no le reconoce. Él va conmigo y cada día más me asombro. El mundo en una cruz cargada sobre sus hombros. Real es Dios, real es sus bendiciones. Falso el horóscopo, falsas son sus predicciones. Dios es real y todo le verá. Toda rodilla se doblará. Lo que me dijeron es verdad. Gott ist real, das wirst du sehen an dem Tag, an dem du vor ihm stehst, dann wird dir klar, was sie dir erzählten, es war. Gott ist real, was mein Leben bezeugen kann. Komm, ruf meine Gegend in den Zeugenstand. War täglich auf Beutegang, doch riss mich aus Teufelshand. Damit ich als Licht in der Finsternis leuchten kann. Wär Gott nicht real, wird es real gar nicht geben. Der Mensch schmiedet Pläne, doch Gott zieht die Fäden. Seine Existenz, offenbar an seiner Exzellenz. In allem, was er schuf, ex nihilo, evident. Gott ist real, ob du willst oder nicht. Und außer ihm ist keine Hilfe in sich. Doch sie wollen nichts von Gott wissen, wollen lieber am Block chillen. Niemand soll ihnen etwas sagen, denn sie schieben Bossfilm. Sie führen ein Leben ohne Stoppschild. Doch bevor sie sterben, schreien sie Gott hilft. I believe in you, so wie Bob Dylan. Auch wenn ich dich nicht sehen kann, ich lebe das, denn Gott ist real. Científicamente ya está comprobado que él vino a la tierra. Está demostrado que resucitó. Pues lo han negado, pero aunque lo intenten, no lo han refutado. La vida de Jesús, la medicina prueba la muerte en la cruz. Está en el trono, lo sé yo y lo sabes tú. Puede sacarte de tinieblas a su luz. Yo sé que es real, lo he visto obrar en mi vida. Me mostró la salida y ahora estoy pleno. Pago un alto costo, múltiples heridas. Por su sacrificio vicio de su espíritu soy lleno. Es más real que el aire que tú respiras. Desde el Big Bang sigue haciendo de las suyas. Deja que te instruya pa' que no andes en patrulla. Verás que todo lo que te digo aquí no son mentiras. Es real, todo ojo lo verá. Toda rodilla se doblará. Lo que me dijeron es verdad. Ya, ya, Dios es real. Y todo ojo le verá. Toda rodilla se doblará. Lo que me dijeron es verdad. Gott ist real, das wirst du sehen an dem Tag, an dem du vor ihm stehst, damit dir klar, was sie dir erzählten.